No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Yanina Basílico, que es coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la Nación, de perteneciendo a la Jefatura de Gabinete de la Nación. Quiero que nos cuentes un poco, Yanina, has visitado la Defensoría, has estado hoy en una reunión con la gente de la Defensoría de Bolivia. Quiero que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que realizás, cuál es la tarea de este comité y, por supuesto, un balance de lo que fue esta reunión también. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por el espacio. Yo estoy como coordinadora nacional durante este año, en el 2016, asumo este cargo. Este es un organismo que se crea en el año 2013 con la modificación que tiene la ley 26.364 en el año 2012, en donde se pide la creación de dos organismos, el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo, de donde yo soy la coordinadora del Comité Ejecutivo, que está conformado por cuatro ministerios nacionales, que es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, y los cuatro ministerios junto conmigo, que soy la pata, digamos, de la jefatura de gabinete de ministros, lo que hacemos es articular diferentes acciones que tienen que ver con difusión, con la comunicación de lo que es la trata de personas, con capacitaciones, con jornadas de sensibilización. Ahora estamos trabajando sobre el plan bianual, que es algo que nos pide la ley, de tener de ahora en adelante un plan bianual, en el cual se va a subir y se va a llevar al Consejo Federal, al organismo del Consejo Federal, en donde, una vez que esté aprobado, digamos, nosotros nos vamos a tener que delimitar en base a lo que el plan bianual nos dice, para empezar a empezar, digamos, dentro de la sociedad, esto de dejar de estigmatizar a las víctimas de trata. Ya sean víctimas por explotación sexual o víctimas por explotación laboral, porque uno empieza con esto de decir, bueno, si está ahí está porque quiere, es la plata fácil, claro, es porque no tiene ganas de buscar otra cosa, porque tienen todo, porque le dan todo. Pero verdaderamente, cuando uno ve lo que pasan las personas, que son nuestros hermanos, o sea, son nuestros compatriotas, digamos, los que están ahí sufriendo todo este tipo de esclavización, la verdad es que no es nada lindo y no es nada fácil de poder sobrellevar y nadie poder elegiría llevar hacerse, adelante. Nadie elegiría ser esa vida. Exacto. A ver, lo que nosotros siempre decimos, nadie nace para ser esclavo. Claro. Nadie elegiría ser esclavo de nadie. Entonces, cuando uno empieza, sobre todo con los niños, con los adolescentes, empieza a trabajar esto de empezar a aceptar al otro, de empezar a dejar de estigmatizar al que lamentablemente tuvo que pasar por esta vida, y sufrir las atrocidades que se sufren dentro de este delito, digamos, porque la verdad es que se sufre muchísimo. Ahí es cuando empiezan a cambiar, y cuando lo que antes culturalmente estaba y era aceptado tiene que dejar de ser aceptado, porque, digamos, uno no puede decir que, bueno, no, la cultura del aprendizaje, de que los niños tienen que trabajar a la par de sus padres para que aprendan y para que sepan esto del sacrificio. El niño tiene sus derechos, y nosotros tenemos que hacer que se cumplan sus derechos como niños. Primero. Pero para eso hay que empezar, digamos, hablar, pero no decir está mal, está mal, está mal, sino hablar para que se entienda el por qué decimos lo que decimos. Por eso esto de empezar a sensibilizar, de ir a las escuelas, de ir a los secundarios, de ir a las universidades, de ir a los barrios, de ir a verdaderamente a donde nos llamen. Nosotros vamos, damos charlas, damos talleres de sensibilización, donde trabajamos con cortos. La verdad que tenemos muy buenos cortos argentinos Tenemos películas argentinas que dicen lo que es la trata de personas y te demuestra todo el camino que se recorre dentro de este circuito. Para que uno también empiece a entender esto del que tal vez, por ejemplo, tienen las puertas abiertas y no se van, cuando nosotros decimos que las cadenas psicológicas son más fuertes que una cadena que tal vez te puede atar a la pata de una cama. Son más fuertes de romper por esta cuestión de que no se ve, de que el otro no lo ve y de que siempre la persona está bien, porque uno lo que ve es lo que ellos tienen que demostrar, que están bien. Entonces cuesta mucho también esto de empezar a decir, bueno, a ver, lo que vemos ahí no es tal cual lo que sucede. Entonces empezar a romper con estos estigmas y con estos mitos, sobre todo esto de la camioneta blanca y lo que uno ve, dice, ¿para qué se va a gastar en todo eso si verdaderamente con una oferta laboral engañosa tranquilamente podés caer, digamos? No se necesita demasiado, porque es más, al contrario, es menos visible. De la otra manera se visibiliza mucho el tema, o sea, la gente grita, hay mucho ruido alrededor, entonces de la otra manera es más silencioso, es más invisible. Por eso ahora estamos preparando para salir con todo durante todo este verano 2017, empezar a salir con campañas de difusión y con campañas de sensibilización, tanto a la costa argentina de nuestro país como al interior, como en las provincias del interior, sobre todo donde hay muchos festivales, porque estamos en una época, recordemos que es una época en la cual obviamente se viaja muchísimo. Sí, hay mucho movimiento. Tenemos mucho movimiento, tanto interno como también que vienen extranjeros y que argentinos se van hacia otros lugares. Entonces hay que empezar a tener que tener muchísimo cuidado y sobre todo cuidar muy bien nuestra frontera, que es por donde, la verdad, ingresan y salen. Entonces, empezar a estar visible, empezar a decir, acá estamos, te escuchamos, tenemos una línea de denuncia nacional, que es el 145, en el cual se pueden realizar, o sea, se realizan llamadas gratuitas, anónimas, las 24 horas, los 365 días del año. Estas llamadas son atendidas por el personal del Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia, que es uno de los ministerios que es parte del comité, en el cual a partir de la denuncia después se disparan un montón, un sinfín, digamos, de alarmas, de alarmas que uno dice, bueno, tiene que estar atento. Y se recibe la denuncia y se empieza a investigar. Pero sí, nosotros dejamos muy en claro que la llamada es anónima, porque viste, es uno cuando tiene que decir, bueno, tengo que denunciar y pero no sé, porque tengo miedo. Mi familia, que muchas veces además el rehén es rehén no solamente él, sino su familia. Exactamente. La amenaza. Entonces, de que puede pasarle algo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Exactamente, por eso esto de siempre dejamos en claro que la denuncia es anónima. Si bien, digamos, del otro lado te van a preguntar tus datos, vos tenés toda la libertad y todo el derecho de decir que no los querés dar. Y otra de las cosas que también decimos es que no se olviden siempre, después de denunciar, de pedir el número. Toda denuncia tiene un número de expediente. ¿Para qué? Para que tal vez vos puedas llamar nuevamente y decir, quisiera saber cómo está esta denuncia. Claro, el número 145. Claro, por ejemplo, el número, la del número de denuncia 145/16, quisiera saber cuál es el estado. Entonces, te lo pueden decir. O sea, ellos te lo van a decir, pero para eso uno tiene que... ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que como la denuncia es anónima, hasta que ellos rastreen la denuncia, la verdad que no es fácil. Hay un montón de denuncias, recibimos un montón de denuncias gracias a la campaña nacional que lanzamos este año, que se dividió en dos. Una primera etapa gráfica que se lanzó el 30 de julio por el Día Internacional contra la Trata. Se lanzó la primera parte, digamos, gráfica, y después por el 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Adolescentes, se lanzó la otra, que serían los spots radiales y televisivos. La verdad es que tuvimos un boom y ¿cuántas denuncias más o menos calculas que hay? Porque nosotros, digamos, no nosotros, sino el Ministerio de Justicia lo digamos, tiene un gráfico por mes, pero en el mes de septiembre más o menos se han llegado a recibir más de 600 denuncias. Es mucho. de las cuales esa cantidad de denuncias, digamos, gracias a esto de salir a sensibilizar, salir a difundir y empezar a, digamos, como hacer ese pajarito que te está dele picoteando la cabeza y diciéndote lo que es la trata de personas, que todos podemos hacer algo para que esto se termine y de qué manera uno puede ayudar y colaborar para que esto se termine, la verdad es que las la gran mayoría de las denuncias han sido muy certeras. O sea, no ha habido denuncias en las cuales uno dice, no, la verdad no tiene nada que ver con el delito, no se asemeja en nada, o fue un chiste, porque también obviamente se reciben llamados en las cuales uno dice, bueno, la verdad no tiene nada que hacer, y llama al 145. Se reciben ese tipo de denuncias, pero la verdad es que podemos decir que de a poco esto que ha empezado para los estados, no de ahora, sino hace muchísimos años, como el no tema, en Argentina le estamos empezando a decir, esto no es el no tema, esto es un tema que todos los tenemos que tratar, que todos lo tenemos que trabajar. Este gobierno lo tiene como algo para trabajar, lo venimos trabajando durante todo este periodo y lo vamos a seguir trabajando cada vez más y con más énfasis. Obviamente que podemos cometer errores, como todos, porque somos personas que podemos cometer errores, pero también aprendemos de sus errores y aprendemos esto de lo que hoy tuvimos en la reunión de hoy con el defensor de Bolivia, esto de trabajar de manera articulada para decir, bueno, a ver, cuenten con nosotros para lo que necesiten, acá estamos, en lo que podamos ayudar. Y eso también de empezar a aprender de lo que funciona en un país, de lo que no funciona, cómo llegaron a que eso funcione. Nosotros también decirle, bueno, mira, la verdad es que pudimos avanzar bastante con esto, nos llevó todo este tiempo, nos cruzamos con estas piedras, las subimos para sobrepasar desde de esta manera, y empezar a decir, acá está. O sea, los datos están, las cifras están, todo es público. Ahora lo que tenemos que hacer es esto de sistematizar toda la información que tenemos en uno para que como país demos una sola cifra, digamos, y no que esté todo tan segmentado, sino que unificar toda la información que se tiene, que no es fácil, que va a llevar tiempo, pero no es imposible. Entonces hay que empezar a juntar todo lo que hay, empezar a ver todo lo que hay, y nosotros decimos, llamar 145, no dudes, denuncia, y si algo te hace dudar, no importa, llámalo y después las personas encargadas de esto van a ver cómo continuar, pero necesitamos el compromiso de todos. Y la punta del ovillo ese donde empezar a tirar para buscar. Exactamente. O sea, si bien como todo el mundo te dice, bueno, dice, si esto existe por la complicidad de este, si existe porque todos dejamos que esto exista. Entonces cada uno desde su lugar puede hacer algo para que esto se termine. Pero necesitamos que cada uno se concientice y se sensibilice en lo que verdaderamente es la trata de personas. Doctora Yanina Basílico, muy claro lo que has contado, muy interesante, y por supuesto te deseamos la mejor gestión para el año 2017, que ya comienza, y te agradecemos mucho por estar con nosotros en la Gente Defensor. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La Gente y su Defensor.